Porque hay gente que finge que tiene la presencia de Dios, pero hace rato que la perdieron. No es lo mismo sentir la presencia que estar en su presencia. Hasta el impío, cuando usted predica, la piel se le eriza. Se hace así como que está haciendo frío. Pero el que siente a Dios no es frío que tiene. Es que hay un poder sobrenatural encima de tu vida que te hace entender que alguien real está tocando tu cuerpo. Entonces, el creyente se conforma con ir a un culto y llorar, pero no cambian. Lloran, pero no cambian. Se le salen las lágrimas y en el momento se apasionan y le dicen a Jehová: yo no quiero ser así. Pero desde que se van, vuelven a ser la vasija que era.